soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, aquí es la acera de enfrente. Poética Demolición. Mientras se acomodaba la retroexcavadora, estuve grafiteando apresurada. Dos puntos. Revilla, cómplice de proxenetismo. Jueces, políticos, periodistas, policías y fiscales, todos son prostituyentes. En aymara, inglés y castellano, mujer quiere decir dignidad. Nuestra emoción era tanta que Paola Barriga me sugiere que nos trepemos al techo del Catanas para darle el empujón de caída a la cabeza hueca. Noemí primero accedió y luego nos pidió no hacerlo. Ambas, conectadas como estábamos con su corazón, respetamos su pedido. Ella prefirió contemplar la caída desde abajo, mientras una lágrima como perla negra salada podía por fin salir, marcando el alivio profundo de un dolor que gracias a un suspiro hondo sacaba Noemí. La postura de su cuerpo era impresionante. De pie en la calle, con las piernas separadas, firme, erguida y mirando fijamente. Fue una sola lágrima la que derramó. No me atreví, pero deseé mojarme los labios con esa lágrima para descifrar su misteriosa composición de dolor y alegría. En ese mismo momento, casualmente pasó un hombre en su moto y al toparse con la escena, le salió un grito desesperado, como si estuviera siendo víctima de un dolor físico agudo. Yo no me dejé interrumpir por el dolor del macho, que no me provocó sino una sonrisa. Noemí, ¿qué significa esto para ti? Sin alegría me dijo, el principio de una nueva vida. Yo diría, la prueba física de la demolición del patriarcado, el desenmascaramiento del estado proxeneta. Yo diría que es la prueba de que sí se puede. Yo diría que es la contundencia del proceso de despatriarcalización que estamos desencadenando las mujeres con nuestras luchas a mano, desde abajo y desde fuera del Estado. La demolición de la materialización arquitectónica de la fantasía de poder faraónica del proxeneta. La demolición de su estética y el derrumbe de su doble moral. Yo intenté hablar con los albañiles participantes de la demolición. Hombres que no hubieran podido jamás llegar a ser clientes del lugar, por el solo clasismo que ese lugar también representaba. Sin embargo, ninguno quiso decir nada. Hasta ellos, los albañiles, mostraban cierto pesar. Es como si en lo más profundo, y aunque se les estaba pagando el trabajo, lo hacían de mala gana, sospechando que esa demolición era algo más, que era muy simbólica y que tenía también que ver con su propio poder como hombres. Y, por supuesto, el gobierno municipal de La Paz no asomó. No se atrevieron a mostrarse institucionalmente con chalequitos amarillos. No ofrecieron volquetas, ni maquinaria, ni nada de nada. La ausencia del gobierno municipal de La Paz no era casual. Se trataba de, sin duda, de una ausencia culposa y cómplice. Nos quedamos allí hasta que anocheció, porque simplemente no podíamos irnos de la escena. Pocas veces nos ocurren estas cosas en la lucha a las mujeres. Pocas veces podemos visibilizar la contundencia de nuestra rebeldía. Pocas, muy pocas veces podemos materializar nuestra rebeldía en actos que los medios de comunicación consideren dignos de convertir en noticia. Por lo general, Nuestras luchas quedan sumergidas e invisibilizadas, y solo se nos fotografía muertas y ensangrentadas, y no de pie y fortalecidas como estábamos esa tarde. Entiendo el escepticismo en el que se refugian los opinadores que quieren consolarse diciendo que no hemos logrado nada. Entiendo la complicidad machista de los que quieren descalificar a Noemí para seguir encubriendo el proxenetismo institucional del Estado boliviano. Déjenme decirles que nada nos puede parar. Y no solo las putas están de nuestro lado, sino que nosotras hemos comprendido hace años ya que todas tenemos cara de puta. Aunque no se reconoce huérfana, ya no tiene padre, lo ha terminado de perder. A momentos, en su gesto, veo una niña que le ha mandado una tarjeta de amor a su padre pidiéndole que cambie de vida. Y todavía, allí, mientras el símbolo se demolía, Noemí me decía, dos puntos, mi papá es uno de los seres que más amo. Esta demolición es un gesto de esperanza, porque ni siendo la hija de un proxeneta, tu destino no está marcado sino por tu propia libertad. Esta demolición es un gesto de rebeldía, porque en lugar de heredar el imperio y ser cómplice, renuncias a tu herencia para recuperar tu propia vida. Esta demolición es un gesto de radicalidad, porque en lugar de aprovechar el lugar, decides demolerlo para empezar de cero. Esta demolición es un gesto de generosidad, porque lo regalas a la sociedad convirtiéndolo en un triunfo para todas las mujeres. Podemos, claro que podemos. Las mujeres rebeldes podemos acostar al futuro tranquilo esta noche y prometerle en los oídos, bajito y con voz dulce, que mañana hay un mañana distinto. Estás escuchando Deseo, donde la música es fuerza de libertad. Sí, 13.3. Encima tu libertad. Calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy cantando con mi traje, mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa, mi familia se adormila en su sillón, casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy, pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador. Y me ofrezco en barata, sin abono, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy. Y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces